cuando le guste, maestro. Dame solo una razón para quedarme aquí. Una excusa original que se pueda creer. Dame una mentira más que no me has dicho ya. Y quizás me quedaré si la encontrarás. Acompañarla, seré yo su guía. ¡Vamos, vamos!